RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablamos Jason Maldonado y mi colega poeta y amiga Linsabel Noguera. Y les recordamos que esto es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930M en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060M en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Orinoco 92.9 FM en Tucupita, Delta Macuro. Y Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo, y allí transmitimos los sábados de 7 a 8 de la mañana. Recuerda que puedes escucharnos también a través de www.radionext.com con doble X, visitar nuestros archivos en línea de los programas ya emitidos en libreriasonica.wordpress.com, escribirnos por libreriasonica@gmail.com, Facebook y demás, incluyendo el Twitter, @libreriasonica. Y arrancamos el programa de hoy escuchando el tema de la banda Counting Crows, que se llama Accidental in Love. A propósito de que el pasado primero de agosto su vocalista Adam Frederick arribara a sus 46 años de edad. No, perdón, el pasado no, tal día como hoy. Ay, ¿verdad? Que es primero de agosto, claro, está de cumpleaños. Primero de agosto, también está de cumpleaños como nuestro invitado. Nació Adam Frederick Duritz, nació en Estados Unidos en el año 1964. Y este tema, por cierto, forma parte de la banda sonora original de la película Shrek 2. Bueno, en el siguiente corte me dirás quién de nuestros invitados está de cumpleaños, porque me entero. Ah, ya bueno, tú verás, sorpresa. Tal como es costumbre, comenzamos con nuestras efemérides semanales que arrancan desde el 26 de julio. En esta fecha nace, en 1856, George Bernard Shaw, dramaturgo irlandés, premio Nobel de Literatura en 1925 y del Oscar en 1938 por la adaptación cinematográfica de su obra Pigmalión. En el año 1875, Antonio Machado nace. Nace también en 1894, Aldous Huxley, novelista inglés. Y en el año 1914, el escritor argentino Julio Cortázar, Aldous uno Huxley, de mis favoritos. Sí, Aldous Huxley es el mismo de Las Puertas de la Percepción, sí, ¿no? Sí, señor. De este libro que se vio de inspiración a Jim Morrison, con The Doors, etcétera, etcétera. Y en esta fecha muere en 1942 Roberto Arlt, narrador y dramaturgo argentino. Y en 1959, el poeta y cineasta español Manuel Alto Aguirre. 27 de julio. Nace en el año 1923, no mentira, en el año 1923 aparece en Madrid la revista De Occidente, fundada y dirigida por José Ortega y Gasset. Bueno, podríamos decir que sí, nace. Así es. Nacen en 1777 Thomas Campbell, poeta escocés. En 1824 Alejandro Dumas Hijo, escritor francés, autor de La Dama de las Camelias. Y en 1939 también nace Manuel Vázquez Montalbán, poeta español de origen catalán. El 28 de julio nace en el año 1866 la escritora e ilustradora británica Beatrix Potter, un clásico de la literatura infantil mundial, creadora, entre otros personajes, de Pedro el Conejo. También nace en 1879 Gabriel Miró, poeta y escritor español. Y en 1917, la poeta española Gloria Fuertes, recordada y muy querida por su obra para niños y su trabajo en pro de la difusión de la literatura para niños y jóvenes. Y el 28 de julio fallece en 1655 Cyrano de Bergerac, uno de los más importantes escritores de los años 600 francés. Nace el 29 de julio, pasando el almanaque, en 1900, Edvin Johnson, novelista sueco, premio Nobel de Literatura en el año 1974. También nace en 1927 Harry Mulisch, escritor holandés. Este escritor tiene una novela, al transcurso del programa, si lo recuerdo se lo diré, una novela estupenda que yo le leí en inglés, pero me hubiese gustado, por razones obvias, leerlas en español. Está editada por Salamanca en español, pero no se consigue. Después les voy a decir cuál es el nombre de esta novela. Y en el año 1929 nace también el sociólogo francés Jean Baudrillard. ¿Quién fallece? Fallece el 29 de julio de 1974, Erich Kästner, escritor alemán. Y en el año 2006, el poeta español Julio Aumente. Pasamos al 30 de julio y le comentamos que en esta fecha nace en 1904 Salvador Novo, poeta mexicano. Y en 1931, el escritor francés Dominique Lepierre. Oye, esto es un honor. Hablar de este señor. Uy, sí. Sí, lamentablemente fallece el 30 de julio de 1981 Fernando Paz Castillo, a los 88 años de edad, uno de nuestros grandes escritores, críticos, diplomático y educador venezolano. Bueno, como bien acabo de comentar, también un gran poeta, y en su honor está el importantísimo premio de poesía homónimo Fernando Paz Castillo, que por cierto hace un mes atrás hubo un comunicado virtual donde firmamos varias personas, donde te incluyo, donde me incluí, en rescate de este importante premio, que al parecer estaba como que en vilo, pero tengo entendido que la respuesta fue positiva, totalmente positiva. Se va a mantener el concurso, la Bienal Fernando Paz Castillo. Aún no tenemos mayor detalles, pero al tenerla lo comentaremos por Librería Sónica. Además, Fernando Paz Castillo fue miembro fundador del Círculo de Bellas Artes. Exactamente. En una época en que todos los artistas venezolanos trabajaban integrados. Uh-huh. 31 de julio. Nace en 1965 J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter. Fallece en 1784 Denis Diderot, escritor y filósofo francés. Y en el año 1944, el aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. Así es. Y hace 9 años, en el año 2001, también fallece Paul Anderson, escritor de ciencia ficción estadounidense. Y llegamos a tal día como hoy, 1 de agosto. En el año 1757 nace el escritor, filólogo, traductor, crítico literario, editor y religioso escolapio español, Pedro Estala. También nace en 1819, nada más y nada menos que Herman Melville, escritor estadounidense, aquella obra inmortal. ¿Cómo es que comienza Moby Dick? Me llamo... Ay, se me olvidó el nombre de... Ismael. Mucho gusto. Mi nombre es Ismael, ¿algo así? Sí. ¿Quién más? En el año 1916 nace Anne Hebert, poeta canadiense. Y fallece en esta fecha, en 1969, Miguel Labordeta, poeta y dramaturgo español. Bueno, las noticias del día. Tenemos que en la librería Estudio, el próximo viernes, se va a realizar un taller del cual hablaremos con mucha más profundidad en los próximos cortes del programa, para celebrar el relanzamiento del libro La Noche de las Estrellas, de Ediciones Écaré, y al mismo tiempo celebrar el primer aniversario del taller Plastilinarte. Sí, y por cierto, que ya que mencionas a la librería Estudios, tengo tiempo que no paso por allá, pero amén de la buena literatura que tienen, lo más grato de la literatura es conversar con su librero. Así es. Bueno, vamos a disfrutar de la lectura que hoy nos va a obsequiar Linsabel. Un texto muy breve, pero muy lindo, de Fernando Paz Castillo, cuyo título es Los Gallos. Un gallo canta. Otro le responde, y otro, y la canción se aleja, hasta perderse en el silencio inmenso de la noche negra. La cadena es tan larga, se diría que cantan con los gallos las estrellas. Y ese era el poema breve, Los Gallos, de Fernando Paz Castillo, acompañado del tema Mephisto Waltz de Franz Liszt, compositor y pianista húngaro que muriera el 31 de julio de 1886 a los 75 años de edad. Los valses de Liszt son estupendos, son innumerables, y en esta ocasión la versión que acaban de escuchar de fondo, la lectura de Linsabel, es a cargo del pianista Vladimir Horowitz. Y con esta lectura vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica, por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Cuéntanos de la música que estamos escuchando en el fondo. Bueno, esa es la introducción del tema Acuarela do Brasil, interpretada por la cantante brasileña Daniela Mercury, quien nació el 28 de julio del año 1965 en Salvador de Bahía. Esta es una versión muy sui generis que ya hace ese tema. No, pero muy rico el tema, además, muy, muy, muy musical. Bueno, como toda la música que suelen hacer por aquellos lados, ¿no? Aunque suene melódico, medio tautológico, pero es una música muy, muy sabrosa. Y como no me gusta dejar a nuestros amigos oyentes con la incógnita, yo les comentaba en el corte anterior sobre un libro que leí y me gustó mucho, que está editado en español, más no se consigue en Venezuela, que se llama, y lo tengo en la mano, The Discovery of Heaven, de Harry Mulisch. Es un libro estupendo, es un libro que fue llevado incluso al cine, la película no vino a Venezuela, y como ya es costumbre, Elizabeth, y lo hemos hecho en otras ocasiones, yo formalmente, a través de las ondas hercianas de Librería Sónica, pido prestado El Descubrimiento del Cielo a quien lo tenga en español. Yo lo leo y se lo devuelvo. Ya ha pasado varias ocasiones. Sí, varias sí. Varias personas nos han traído los libros, lo hemos leído. Sí, lo devolvemos. Y lo hemos devuelto, por supuesto, porque hoy día los libros hay que cuidarlos como unas joyas. Entrevista en Librería Sónica. Y estamos de regreso conversando como unas joyas, no como unas ollas, aunque bueno, las ollas también están caras. Pero hay unas ollas que hay que cuidarlas mucho. Oye, las de la marca esta comprar, que no voy a mencionar, son carísimas. Sí, sí. Pues si quieren que los mencionemos, ya ustedes saben. Bueno, pongámonos serios. Ok, hoy vamos a recibir, bueno, ya con esta seriedad que corresponde a la ocasión, a Javier Marichal de Librería Estudios y Antonio Villarroel de Plastilinarte. Y luego estaremos conversando vía telefónica con María Francisca Mayobre de Ediciones de Caré. ¿Y por qué tenemos aquí este trío fantástico? Deja los nervios. Ediciones de Caré, Librería Estudios y Plastilinarte. Pues porque hay varias ocasiones que celebrar. Una es el relanzamiento del libro La Noche de las Estrellas, que es un clásico de la literatura infantil venezolana, bellísimamente ilustrado por María Fernanda Oliver, escrito por Douglas Gutiérrez. Y la otra es que el taller Plastilinarte cumple precisamente hoy su primer año de vida. Y la gente de Plastilinarte, que se mueve muchísimo, ha aprovechado pues esta ocasión para, junto a la Librería Estudios y Javier Marichal, lanzar un taller en estas vacaciones para los niños, donde van a hacer una actividad en torno a La Noche de las Estrellas, pero dejemos que sean ellos mismos quienes nos cuenten qué es lo que están planificando y cómo surgió esa idea. Bienvenido, Javier. Bienvenido, Antonio. Buenos días, gracias. ¿Quién comienza? Javier. Javier, el maestro, Javier, por supuesto. Caramba. Bueno, buenos días a todos. Yo estoy aquí muy feliz porque, bueno, de aniversario en aniversario, la última vez fue también para celebrar un aniversario de este programa. Así es. Ahora para celebrar el primer año. Parece mentira, porque uno dice, Dios, cuando hablábamos, por ejemplo, fuera de micrófono, tanto de Plastilinarte como de La Rana Encantada, terminan formando ya parte de un paisaje. Creo que se debe mucho a una hiperactividad, porque ciertamente hay un buen número de personas, de instituciones, de grupos que se vienen dedicando, en algunos casos, como los queridísimos de Banco del Libro, desde hace 50 años, a la actividad de la lectura y de la promoción de los libros entre los más pequeños, entre los que comienzan. Entonces, bueno, pues me siento honrado y feliz de estar aquí. Y además el patrocinio, vamos a decirlo así, el patrocinio de Javier Marichal como persona en cuanto a lo que van a hacer en la librería en unión con Plastilinarte. Antonio. Sí, las alianzas, cuéntanos de las alianzas entre Estudios, Plastilinarte y las otras alianzas que tienes con la Casa Osler Pietri. Bueno, yo estoy también igual que Javier, estoy muy contento del trabajo que vamos a hacer, porque, bueno, Plastilina Arte ya tiene un año, hoy cumplimos un año trabajando artes plásticas con niños. O sea, la idea es acercar a los niños a las artes plásticas, pero también fomentamos la lectura y nos gusta integrar lecturas, literatura infantil y artes plásticas para que los niños de alguna manera se vayan interesando por ambas. Entonces yo había conversado con Ediciones de Caré hace mucho tiempo y había conversado, tenía las intenciones de conversar con Javier, y un día nos reunimos y estuvimos de acuerdo en hacer actividades dentro de la librería Estudio que por un lado fomentaran la lectura y por el otro lado fomentaran las artes plásticas. En las conversaciones con Ecaré, Ecaré nos dio su apoyo y nos dijo que sí, que de hacerlo ellos nos iban a apoyar. Y nos comentaron del relanzamiento de La Noche de las Estrellas y nos pareció una muy buena excusa para reunirnos los tres y hacer algo divertido. Y para este viernes 6 de agosto vamos a estar en la librería Estudios a las 10 de la mañana y vamos a hacer un taller donde los niños, luego de haber hecho una lectura de La Noche de las Estrellas, van a hacer un trabajo colectivo. O sea, van a hacer algo así, digamos, un mural, una obra colectiva de gran formato, donde hagan un collage alusivo al libro. Y esto va a ser el viernes 6. Viernes 6 de agosto a las 10 de la mañana. Y por supuesto, la entrada es gratuita. Es entrada libre. Las personas interesadas se pueden comunicar con la librería Estudios, con Javier. ¿Hay un cupo limitado? Sí, hay un cupo limitado. Es importante. ¿Por dónde pueden comunicarse con ustedes? Pues para que de repente el Twitter también pueda funcionar. Por el Twitter se pueden comunicar con Plastilina Arte. También hay unos teléfonos para la librería. Importante. 264-6005 o 265-9702. Y directamente en la librería, nosotros estamos en el edificio Serpe, entre el Colegio San Ignacio y el Centro San Ignacio, diagonal a Don Perro, en la planta baja. Así es. Ahí funcionamos de 8:30 a 1, de 2:30 a 6, de lunes a viernes. ¿Tú tienes Twitter, Javier, de la librería? No. Ponemos a la orden el Twitter de Plastilina Arte para la gente que quiera preguntar. ¿Qué? ¿Cómo es el Twitter de Plastilina Arte? Perdón, Jason, que te interrumpí. Arroba Plastilina Arte. Ajá, estamos cumpliendo un año. ¿Cuándo y cómo nace la idea de Plastilina Arte? ¿Tú eres el mismo creador? Sí. ¿Cómo nace esa idea? A ver. Fíjate, la idea de Plastilina Arte surge de la necesidad de darle cierta unión a unos talleres que ya yo venía dando hace algún tiempo. ¿En qué área? En el área de artes plásticas para niños. Yo había dado ya ciertos talleres de plastilina en el Banco del Libro, había dado talleres en el Museo Alejandro Otero, había dado talleres en la Universidad Católica, en la Dirección de Cultura, y yo quise darle cierta unidad a todos esos talleres que se habían dado de manera espontánea. Y bueno, conversamos, somos ahorita tres en Plastilina Arte. Conversamos en ese momento los dos que estábamos fundando Plastilina Arte sobre la posibilidad de crear una organización que promoviera el arte infantil. Más allá de dar un taller de artes plásticas solamente y que los niños se queden con el taller y se vayan con el producto a su casa, promover el arte infantil a través de distintas actividades, de talleres para padres, talleres para niños, talleres para maestros, utilizando la plastilina como un recurso, digamos, que entusiasme a los niños y que los acerque mucho más al arte, porque la plastilina es un material plástico que tiene muchas posibilidades que por lo general pasan por debajo de la mesa, y que una vez que nosotros le mostramos a los niños e incluso a los mismos maestros todo ese abanico de posibilidades, se vuelve mucho más apetitosa, mucho más llamativa el acercamiento al arte, a las artes plásticas. ¿Y cómo es el vínculo entre la promoción de la literatura y de la lectura y de los libros para niños y jóvenes y las actividades plásticas de Plastilina Arte? Fíjate, nosotros nos interesa mucho promover las artes en general, pero nos enfocamos en las artes plásticas, y siempre tomamos literatura infantil, lecturas, como punto de partida de los ejercicios que hacemos, porque por un lado esa lectura va a hacer que despierte la creatividad del niño antes de sentarse delante de la hoja en blanco o antes de sentarse delante del soporte en blanco, y por el otro lado esos libros van a generar en ellos una curiosidad lectora que va a hacer que cuando ellos lleguen a su casa agarren otro libro o le pidan a su papá o a su mamá que les lea otro libro, y de ahí vamos sembrando la semilla de los lectores. O sea, es una doble función la que cumple la literatura dentro de los talleres. Qué bueno eso. Y hablando de la unión que tienes con la librería Estudios y con Ecaré, ¿cómo va a ser ese desarrollo de ese taller con La Noche de las Estrellas? ¿Qué han pensado? ¿Qué han planificado? Bueno, después de que los niños conozcan, bueno, ya algunos los conocen, hay niños que se van a acercar porque seguramente sus papás van a llevarlos a que conozcan su libro de infancia, porque La Noche de las Estrellas es un libro que tiene ya algunos años. Y una vez que ellos hagan eso, nosotros vamos a hacer un trabajo con los niños de collage, de papel rasgado, siempre técnicas secas, resguardando... Resguardando la seguridad de los libros, librería de Javier. Que además tiene enormes posibilidades, son técnicas enormes posibilidades. Perfectamente. Vamos a hablar de esas técnicas al regreso, porque debemos hacer un corte publicitario para que los amigos oyentes que están ahorita en sintonía con Librería Sonic, y sobre todo si son padres y tienen hijos en esa edad, también vamos a hablar de qué edades van a recibir en el taller, digamos que salgan corriendo directo a la librería Estudios el próximo viernes. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sonic. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Es un tema que no necesita mayor presentación, pero las normas radiofónicas indican que hay que decirlo. El tema es California Dreaming, de la banda de Mamas and the Papas. Y bueno, eso es un tema inmortal, es un tema popular. Hablamos también de una de sus integrantes, Ellen Naomi Cohen, que es integrante fundamental de este grupo. Se disolvió, o sea, se separó el grupo de Mamas and the Papas hace ya muchísimos años, y esta integrante, Ellen Naomi Cohen, falleció el 29 de julio de 1974 por un paro cardíaco. Y bueno, uno de sus éxitos más recordados es ese tema, California Dreaming. Continuamos en conversación con Antonio Villarruel, ¿cierto? El apellido, cierto. Villarruel, y con Javier Marichal. Dejamos abierta el tema de las técnicas que se emplean en Plastilina Arte para que los niños se vayan integrando, bueno, valga la cacofonía casi, al mundo del arte, a la lectura de los libros. ¿Cuáles son las técnicas que sueles utilizar o suelen utilizar? Bueno, en Plastilina Arte, como te dije, utilizamos como materia prima la plastilina, sin embargo no es la única técnica que utilizamos, y dentro de la plastilina hay infinidad de posibilidades. La usamos para pintar, la usamos para hacer mosaico, para hacer bajo relieve, la usamos para hacer esculturas, digamos figuras tridimensionales. Y hay una cosa muy curiosa que yo voy a mencionar, pero que no voy a explicar porque lo vamos a hacer probablemente el día del taller de La Noche de las Estrellas, y no la voy a explicar para que la gente sienta la curiosidad y se acerquen, bueno, y pregunten. Hacemos rasgado de plastilina. Rasgado de plastilina. Rasgado de plastilina. Oye, Javier, ¿y esta es la primera experiencia de Plastilinarte en la librería? ¿O hubo otras? Con Plastilinarte va a ser la primera. La primera vez. Espero que seguramente no sea la única. Como espacio, porque toda la librería debería de ser también un espacio donde, entre otras cosas, se vendan libros, pero donde el intercambio que se pueda dar entre los lectores y el librero, entre los lectores con otros lectores, y también dentro de la formación de nuevos lectores, que creo que si bien la librería tradicionalmente ha sido reconocida como especializada en filosofía, entre otras cosas, desde hace ya un buen número de años se ha acentuado el área dedicada a lo que yo llamo libro ilustrado, para incluir en él lo que entendemos tradicionalmente como libros infantiles. Ciertamente hay libros infantiles que no necesariamente tienen ilustración, o donde la ilustración no es lo más importante, pero creo que podríamos entendernos perfectamente si hablamos de una sección muy sólida, muy importante, dedicada al libro ilustrado. Y digo que trato de hacerlo de esta forma y no llamándole simplemente libros infantiles o literatura infantil juvenil, porque entiendo que hoy en día, y por ahí puede venir también de hecho la vinculación con Plastilina Arte, el tema de la imagen es un tema que nos toca a todos independientemente de la edad, y afortunadamente en el tiempo muchos artistas han empezado también a entender que el libro como soporte en particular, y aquellos dedicados a la ilustración, bien sea literatura infantil específicamente, o lo que hoy en día se llama como novela gráfica, se entiende como novela gráfica, ha abierto un mundo de posibilidades para esto. Muy bien. Bueno, tenemos en línea, Jason, a María Francisca Mayobre, quien es la encargada de edición de Ediciones Ecaré, editora. Bienvenida, ¿cómo estás, María Francisca? Hola, Lynn, bien, gracias por la invitación. Es un placer escucharte, aunque no te podamos tener aquí, porque bueno, estás bastante ocupada con todos los preparativos para este relanzamiento de La Noche de las Estrellas y del Rey Mocho, que también viene en camino. ¿Cómo ha sido? Cuéntame, en estos 30 años de Caré, El Rey Mocho y La Noche de las Estrellas han sido siempre libros de referencia. ¿Cuál ha sido la experiencia o las anécdotas que recuerdes con La Noche de las Estrellas, por ejemplo? Bueno, La Noche de las Estrellas es un libro bellísimo de Ediciones Ecaré, que bueno, ya es un clásico, porque este libro se editó la primera edición en 1987. Es decir, que es un libro que tiene, bueno, ya más de 20 años en nuestro catálogo. Y ya llevamos, bueno, no sé, como 15 ediciones, y es decir que llevamos como 50.000 ejemplares vendidos. Eso en Venezuela es verdaderamente, bueno, un récord de venta, y de niños y de adultos que han leído ya y han tenido la experiencia de tener La Noche de las Estrellas en sus manos. Una de las cosas ricas de La Noche de las Estrellas es que es un libro que ha pasado de generación en generación, como La Calle es Libre, como la misma La Pájara Pinta, y todos los libros que en estos 30 años ha editado Ecaré. Qué rico es que un papá le compre a su niño un libro, porque fue el libro que más lo marcó cuando era pequeño, y por lo general esos libros son de ustedes. ¿Qué se siente tener esa capacidad de recordación afectiva dentro de la gente? Mira, es muy emocionante, porque justamente el año pasado, que Caré cumplió 30 años y celebramos con una edición de un formato un poco más grande, más cuidada, con otras características de Margarita de Rubén Darío, fue como muy emocionante, porque la gente tenía como un vínculo afectivo, que quería tener esta nueva Margarita porque lo había tenido de niño, porque se lo habían leído a sus nietos, por miles de razones, y por supuesto, bueno, la gente que no lo conocía y que por otras referencias le llegaban y lo quería tener porque le habían contado. Esto sobre todo cuando trabajamos en feria o en colegios con el público directo, es muy emocionante venir como, bueno, vienen esos viejos lectores que ya son grandes, sobre todo la generación que empezó a formarse con Ecaré, que tenía, no sé, 5 años, 10 años cuando surgió Ecaré, que te dicen, yo tengo mi librito que ya está viejito, que me lo leía mi mamá, que lo tengo guardado, que esto y lo otro, y de verdad que es una cosa muy, muy emocionante. Bueno, yo soy una de esas, yo tengo una de las primeras ediciones de La Calle es Libre, tendría yo como 10 años cuando me la regalaron. Bueno, y yo tengo también mi libro de La Noche de las Estrellas, que lo tengo guardado de cuando era niño, y para mí ha sido muy emocionante que ahora sea a través de Plastilina Arte que se haga el taller con Ecaré. yo tengo, yo estoy seguro que hay muchos papás que nos están oyendo que van a querer llevar a sus hijos para que conozcan sus libros de cuando eran niños. Y otra cosa interesante que, por ejemplo, pasa con La Noche de las Estrellas. Ese fue mi proyecto de tesis de grado porque hice un corto animado sobre la base de las ilustraciones de María Fernanda y la historia de Douglas. Y cuando lo estaba haciendo fue muy rico porque los niños que estaban a mi alrededor, cuando veían lo que yo estaba animando, querían ver el libro y no se cansaban de ver el libro aunque yo hubiesen visto la peliculita. Y eso habla muy bien, no solamente de la calidad literaria y estética de los libros de Caré, sino de la selección de textos para publicar. ¿Cómo es ese proceso, tú que lo manejas mejor que nadie allí en Ecaré? Bueno, es muy lindo que hables eso porque para hablar de ese proceso también, justamente como tocas eso de otros formatos de los libros, o sea, que hayas hecho un corto, La Noche de las Estrellas también, cuando Ecaré cumplió 20 años, hicimos una exposición en la Fundación Corbanca, lindísima, donde La Noche de las Estrellas había un tridimensional que tocabas un botón y se prendían todas las estrellas. Era bellísimo, yo lo recuerdo. Era bellísimo, bellísimo, pero el libro es insustituible. Cuando es un buen libro, un libro muy cuidado, es insustituible. Que los papás dicen, no, que el Nintendo, que la computadora, que esto y lo otro, no. El libro es insustituible, además el libro lo puedes llevar para todos lados, te lo llevas en la cama, en el carro, a la piscina, a lo que sea, y es un compañero que es un formato que de verdad tiene su característica específica y nada, por ahora, bueno, el futuro ya nos dirá, pero por ahora es insustituible. Y el vínculo afectivo que generas con el libro como objeto, es difícil que lo generes con un equipo electrónico. Sí, y la cuestión de compartir, pues, o sea, de sentarte a contar una historia, o tú como cuentacuento cuando cuentas las historias y muestras el libro mientras los estás contando, de verdad que eso es algo que pueden haber miles de otras plataformas alrededor del libro, pero el libro va a estar ahí, no invalida las otras y no invalida el libro tampoco. Y hablando de eso, precisamente, hay algo que antes de terminar este segmento, que ya nos queda muy poco tiempo, quería comentar contigo, y es el orgullo que siente uno como venezolano y además el orgullo que siente por el afecto que uno tiene por Ediciones Ecaré cuando uno ve que en ferias internacionales, que en listas internacionales de reconocimiento para libros para niños está el nombre de Ecaré de Venezuela con sus títulos. Esa evolución de la primera vez que Ecaré editó un libro hasta ahora, La Tortilla que Echó a Correr, Long y los Nudones, que es un libro que ha tenido, es un long seller ya, es un libro bellísimo, Wangari, Los Árboles de la Paz, La Merienda del Señor Verde y por supuesto La Noche de las Estrellas, que han estado en listas. ¿Qué expectativa y qué compromiso genera en ustedes? ¿Cómo se sienten con esto? Bueno, me siento muy halagada con tus palabras y bueno, y nos sentimos, de verdad es que nosotros nos sentimos muy felices porque justamente Ecaré, su misión siempre fue, desde que comenzó hace 30 años, justamente como empieza de un proyecto de promoción de lectura, del Banco del Libro, tiene unas características muy diferentes a otras editoriales, a editoriales grandes que trabajan con libros de texto. Es un proyecto muy pequeño de asociación civil, entonces, el hecho de poder hacer libros de lo como llaman en el mercadeo de long sellers, es decir, libros de larga data, que tú cocinas y trabajas en un libro, volviendo a tu pregunta de la edición, que te llega un manuscrito y le das la vuelta, buscas el ilustrador apropiado, sabes, empiezas a cocinar ese libro que a veces se hace en un año, a veces se hace en 10 como Chamario, pero que es un libro que tú sabes que es un libro que va a perdurar, que se va a editar muchísimo, que va a tener 3 ediciones, que vas a vender una cantidad de ejemplares, que vas a distribuir en otras partes del mundo entero. Eso es una satisfacción muy, muy grande para nosotros porque nosotros hacemos poquitos libros al año, hacemos entre 10 y 12, pero tratamos que de los que hacemos, bueno, ponerle una experticia y una calidad tal que puedan perdurar muchísimos, muchísimos años. Muchas gracias, María Francisca, por acompañarnos. Fue riquísimo conversar contigo y les recordamos a nuestros amigos oyentes que si ustedes quieren tener información sobre Ediciones Ecaré, pueden visitar www.ecaré.com.ve. Bueno, y escuchando a María Francisca, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. cómo divertirse leyendo, conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linzabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y el ahora tema, sí me acordé de decirlo. Oye, sí, dale, que el amor te tiene loca. El nombre del tema. Yellow. Amarillo, de Coldplay. Eso a cuenta de qué, ¿no? Bueno, de que William Campion, voz secundaria y percusionista principal de la agrupación, nació el 31 de julio del año 1978 en Southampton, Inglaterra. Los blogs de Librería Sónica. Hoy compartiremos la lectura del blog Los Cuentos que le cuento, de Armando Quintero Laplug, cuya dirección es loscuentosquelescuento.blogspot.com. loscuentosquelescuento.blogspot.com. Un blog que, como bien lo dice, contiene los cuentos que Armando cuenta con Cuentos de la Vaca Azul y Narra Cuentos UCAP. De allí Jason leerá Jugando con Lobo, un mini cuento tomado de la entrada Entre Lobos y Lobitos y que pertenece al libro En el Bosque. Aquella tarde, Lobo Pequeño iba a visitar a su mejor amigo a la pradera. De pronto, los corderos lo rodearon y se pusieron a gritar: ¡Quiero tirarle de las orejas! ¡Yo voy a rizarle el pelo y ponerle un lazo! ¡Pues yo me voy a montar en su lomo! Entonces, Cordero Amigo le dijo al Lobo Pequeño: cuando mis hermanos se cansen, dejarán de molestarte. Pero, ¿quién se resiste a la maravilla de poder jugar con un lobito bueno? Y eso fue Jugando con Lobo, del blog Los Cuentos que les cuento.blogspot.com, de Armando Quintero Laplum, a quien le mandamos un saludo desde la Librería Sónica. ¿Y Pancha? Pancha está en el teléfono todavía. ¿Pancha sigue allí? Sí, se queda un rato más con nosotros, Pancha. No me quiero ir. Bueno, nosotros tampoco queremos que te vayas, porque nos gusta muchísimo conversar sobre todo esto que tenemos en este relanzamiento de estos dos libros, La Noche de las Estrellas y El Rey Mocho. Ay, El Rey Mocho. El Rey Mocho es la canción que todos, es casi como un himno infantil nacional. Absolutamente. Tengo una anécdota buenísima que contarte. Hace unos días en el Twitter, Holanda de Castro, muy querida, a quien le mandamos saludos, me pregunta: Lin, ¿tú sabes cuál es un libro que habla de El Príncipe Hermoso? Y yo en ese momento, lo primero que pensé fue en el poema El Mundo al Revés, de Goytisolo, ¿no? Porque dije, bueno, es la única cosa donde hay... Pero el príncipe allí no es hermoso realmente, la que es hermosa es la bruja. Y me puse a buscar, hasta que ella me dijo, no, mira. Le dije, mira, no encuentro nada, dame una pista. No, es un cuento que me está diciendo mi bebé, que lo escuchó en el colegio, ella estudia en Eduplín, y que dice algo así como que el rey hermoso no tiene oreja. Y le digo, no vale, ese es el rey mocho. Claro, con la lengua mocha, el rey es mocho, se convierte en el Deyet Moto. Claro, claro. Bueno, y es hermoso el rey, y es vanidoso, porque ese rey era muy vanidoso. Pero fue muy lindo además, porque fue una función de cuentacuentos que hubo en Eduplín. Yo conté el rey mocho y Camila llegó a su casa diciendo que quería que le contaran el cuento de Imoso. Ay, qué divertido. No, es impresionante cuando tú has ido a contar el cuento del rey mocho la otra vez que estuvimos en otro colegio, cómo los niñitos ya se lo saben. Sí. Y cantan la canción y todo, y también ese es un libro que se ha pasado de generación en generación. Justamente por eso sacamos una edición especial tapadura para celebrar los 50.000 ejemplares vendidos. Esa es una edición única que viene tapadura y ya después la sacaremos en rústica, pero teníamos que celebrar a ese rey hermoso y mocho de alguna manera. Sí, 50.000 ejemplares son palabras mayores. Sí, vale. Sí, ese libro, porque es que ese libro, imagínate tú, esa es una historia. Verónica Uribe, que fue la primera directora editorial de Caré, quien lo fundó, ese era un cuento oral de la tradición oral que contaba su mamá en Chile. Entonces, bueno, era un cuento de ella de chiquita, ella lo editó como historia. Carmen Berenguer, que era su mamá, bueno, es como la autora, pues, la que recopiló el libro de la tradición oral, pero es un libro que le encanta en todos los países. En México es impresionante, los niñitos mexicanos también, y los maestros mueren por ese libro. Y las ilustraciones de Carmen Salvador además hacen que este Rey Mocho sea hermoso y sea súper cálido. Sí, Carmen es una maravilla, de verdad. Ella es una ilustradora venezolana con una trayectoria importantísima, y este libro, Carmen lo hizo dos veces, inclusive el Rey Mocho. Después, en un momento, al principio era una edición y después lo reilustró, porque bueno, ella quería darle como un toque nuevo, hacer unos cambios, lo reilustró y lo mejoró, y bueno, ya es el Rey Mocho que nosotros tenemos en nuestro imaginario. Y con La Noche de las Estrellas, tú habías comentado en el corte anterior de aquella exposición tan bonita que se hizo en Corbanca, y donde yo recuerdo que estaba esa instalación donde estaba el señor que no le gustaba la noche con su perrito, y tú tocabas y se encendían las luces en aquel manto negro que era la noche, y era mágico. Sí, era lindísimo. Y también toda esa exposición era así, eran como elementos muy, muy simples que tenían un elemento de interactivo especial, pero sencillo, que le daban como una magia a la situación y recreaban el libro, que eso también a los niñitos les encantaba, y a los maestros, los adultos, todo el que entraba en esa escena, el de los esqueletos de chumba que se movían, la calle es libre que subías por unas escaleritas y había como una música de salsa de fondo, eran elementos muy, muy sencillos, que nos lleva otra vez al tema de que los niños no necesitan grandes sofisticaciones tecnológicas, grandes locuras, que lo sencillo, lo tranquilo, bien pensado, muy especial, es algo que les puede cambiar y marcar y les puede gustar muchísimo y entretener. Y lo que ellos hacen usando su imaginación es algo que recuerdan muchísimo más que lo que uno les da prefabricado. Y precisamente por eso quería aprovechar los últimos minutos del programa para preguntarte cómo surge y cómo te sientes con esta idea de hacer el taller de La Noche de las Estrellas con Javier Marichal, quien además es un excelente librero y estudioso de la literatura infantil, y Plastilinarte, que está celebrando su primer cumpleaños con ustedes en Ediciones de Caré. Bueno, nosotros felices porque, bueno, Plastilinarte, desde que nació, ya es un amigo, compañero, entrañable de Caré. Estamos siempre haciendo cosas juntos, de verdad que para nosotros tener a Plastilinarte de aliado ha sido buenísimo, y es justamente esa manera de recrear nuestros libros en lo tridimensional, en otras experiencias que llevan a los libros para que, bueno, la imaginación vuele, en este caso a través de la plastilina y la creatividad. Y bueno, felicitaciones, feliz cumpleaños, estamos contentísimos de ser aliados. Gracias, y amigos. Pancho. No, sí, sabes que sí. Y bueno, y con Javier Marichal, ¿qué te puedo decir? Uno de los libreros más especiales que tiene Venezuela. O sea, si todos los libreros fueran como Javier Marichal, yo creo que la promoción de la lectura, gracias, sería Pancho, otra. Se puso rojo, aunque mira, tú no lo veas. Contigo. Se puso rojo. Bueno, no, pero es que es verdad. Y además, ahorita gran jurado del Comité de Libros en el Banco del Libro y todo. O sea, de verdad que, bueno, yo conozco gente de todas las edades que va para allá a pedirle, mi suegro, no sé, niños, todos a pedirle consejos a Javier, qué leer, cómo leer, cómo consigue el libro. Y bueno, ¿dónde conseguiste ese libro? No, ese me lo recomendó Javier. Exactamente, eso, Javier. Gracias de verdad a que tenemos desde toda la vida un espacio especial, un espacio dedicado a las mejores editoriales, y ahí está de primera Caré. Así que bueno. Sí, aquí nos estamos así haciendo cariñitos todo, pero es que es verdad. No. Lo que hay que decirlo, pues sí, hay que decirlo en voz alta. Y sí, en César, caso, lo que es de César. Sí. Creo que todos acá en la radio estamos de acuerdo. Jason, Samuel, que no está aquí, pero que también sí, es fan de los libros de la editorial, que es el hijo de Jason, que tiene 5 años. Nosotros que hemos crecido viendo los libros de Caré, Antonio, que es más joven que la propia editorial, Javier, que los vende muchísimo, sí, y que los recomienda con el corazón, sí, y yo que los cuento, pues, y que son mis caballitos de batalla consentidos. Te damos las gracias por estar aquí y les recordamos a nuestros amigos que están escuchando Librería Sónica que hoy vamos a obsequiar el libro La Noche de las Estrellas de Douglas Gutiérrez por cortesía de Ediciones Ecaré. Tienes que mandar un mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, número de cédula y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico masiva. Pero como hoy es el cumpleaños de Tlastilinarte, La Noche de las Estrellas lleva una ñapa. Se van a llevar La Noche de las Estrellas con una chapa de Plastilinarte. Oye, qué bueno. Yo pensaba que ibas a cantar cumpleaños. No, no, ya no tenemos tiempo. Ya no, tenemos ya no queda, la frase del ya día. Ya no nos queda, ya no nos qué queda. Qué lástima. Gracias, bueno, Antonio. Yo aprovecho rapidito estos últimos minutos para darle las gracias a Javier y a la librería Estudios, que de verdad fueron muy receptivos, y sobre todo Ediciones Ecaré, que desde que Plastilinarte nació, Ediciones Ecaré nos está apoyando. Vamos a recordar rápidamente los teléfonos de la librería Estudios. Sí, importante que llamen 264-6005, 265-9702. Son pocos los cupos, ya saben, es el viernes que viene, viernes 6 de agosto a las 10 de la mañana. También tienen el Twitter de Plastilinarte, que es arroba Plastilinarte, o la página plastilinarte.com. Y como es costumbre, bueno, le agradecemos la visita a Antonio. Le agradecemos la entrevista a ustedes. Y le agradecemos a Pancha que se quedó en el teléfono con nosotros. Así es, nos despedimos con la frase del día. El secreto de la genialidad es el de conservar el espíritu del niño hasta la vejez, lo cual quiere decir nunca perder el entusiasmo. Aldous Huxley. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes hoy domingo, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con el tema Brown Sugar de Sus Majestades Satánicas. Los Rolling Stones. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.